de Dasha en Mañanas de la X 103.9 FM. Sigue poderoso el Contrino. Ya oyó el disco de, bueno, todavía no ha salido, pero ya oyó las canciones de Jelly Roll, ¿o no? No, no, en el ejercicio de oír música nueva me oí, ayer me oí el de Coldplay, el Moon Music. Sí. ¿Qué tal? Sí, me pareció muy bien producidito ese álbum. Sí. Uf, me gustó. ¿Usted cree mucho que esta gente sí se va a retirar? ¿O que el cuento es más bien caprichoso y que los tipos están diciendo que los últimos dos discos y nos largamos, y en dos discos van a decir, bueno, está bien, otro disco y nos vamos? No, yo lo siento muy serio, ¿sabe? Yo creo que sí llegan dos discos más y se van a poner a hacer otras cosas. Pues ya dijeron que igual van a trabajar entre ellos, o sea, va a seguir siendo parte de Coldplay, pero con otro nombre seguramente. Pero lo que yo sí veo es que en dos o tres años nos van a empacar la caja de lujo de Coldplay con los 12 álbumes al precio que usted quiera. Uh-huh. Seguramente. Me parece sí. Bien. Sí. Pues yo no sé, pues me parece bien. No, no me parece una decisión así como, oh, terrible. Sí. Pues yo creo que si logran llegar a un buen término, bien decente, de pues, la carrera de la banda, que ha sido como, quiero creer que ha sido como medio constante, así hayan tenido cositas no tan buenas, pues está bien, se retiran en su ley y con buenos álbumes y por la puerta grande, creo yo, pues. Sí, esperemos que sí, vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que más adelante vamos a escuchar algo de lo que está pasando con Jelly Roll también aquí en Mañanas de la X 103.9. Could you ever even try? Morgan Wallen con Post Malone en las Mañanas de la X 103.9 y I Had Some Help. Jelly Roll está muy de moda, en 7 días lanza el nuevo disco, lo han ido calentando como este gran fenómeno de la música country que se va acercando al pop. A veces sabe que, lo siento, ¿sabe a quién se me parece este tipo? A un fenómeno que hicieron los británicos hace como, no sé cuánto, por ahí unos 5 o 6 años. Uh-huh. Y es el fenómeno de Rag and Bone Man. Ah, ok, sí. Se tiene me parece razón. Un poco al fenómeno de Rag and Bone Man. Y si usted con, como que, ¿cómo se dice eso? Empaqueta, si usted recoge o resume la forma como se mueve la industria de la cultura, se da cuenta que hay figuras muy parecidas unas entre otras, que se están como mercadeando con unos propósitos determinados más allá de la música, ¿no? Esta idea de el hombre grande, de sobrepeso, que está buscando redimirse, ¿no? Que está buscando la redención, por ejemplo, en el caso de Rag and Bone era la canción I'm Only Human, ¿no? En el caso de Teddy Swims también es esta figura, es un poquito distinta, pero es parecida, y está Jelly Roll, que es este personaje que se crió en la calle, que es blanco, pero que no tiene aparentemente ningún privilegio, que ha sufrido de adicción, de abuso, y por ahí lo empiezan a vender, ¿no? Por ahí muy la figura como del underdog, pues. Sí, la figura del underdog, pero conectado como a la figura del underdog, pero blanco, como también reivindicando un poco al hombre blanco en estas épocas post George Floyd, donde el racismo sistémico sigue siendo muy importante en Estados Unidos, sigue siendo un malestar gigantesco de la cultura y de la idiosincrasia gringas. Y eso que dice usted tiene mucho sentido cuando uno ve el título del álbum que va a lanzar la próxima semana, se llama Beautifully Broken. Sí, claro. Sí. Y cuando usted se pone a mirar el recorrido que ha hecho Jelly Roll por los medios de comunicación, en particular los digitales y los alternativos, va a notar esa constante. que en estas épocas donde consumimos tanto contenido sobre bienestar, sobre salud mental, sobre salud física, Jelly Roll se vuelve una figura a mirar, a ver, en ocasiones a admirar por distintas razones. En el caso puntual, pues el hecho de su historia, que es una historia desgarradora, es una historia tenaz, es una historia de vida tenaz la de Jelly Roll, la de su abuso en intrafamiliar, la de su mamá, pues es un cuento bien doloroso, pero que sirve para mercadear música, que sirve para vender música más allá de la música, ¿sabe? Claro. Porque es que nos pasa con todo tipo de cosas hoy en día, y es que están ahí y no las consumimos, no las oímos, no, o sea, como que en medio de la tormenta de comunicación e información que tenemos, hay una que otra cosa que estamos viendo y no estamos oyendo, no estamos consumiendo, a menos que se vuelva un tema viral en TikTok, una cosa de 10, 15 segundos, incluso en la emisora, como que estamos constantemente pendientes de qué va a suceder con los fenómenos virales, y en muchas ocasiones cuando estos se traducen en reproducciones completas en servicios de streaming, pues decimos, va a sonar en la emisora, pero en el caso de un Jelly Roll, el discurso y la propaganda que se le hacen tienen que ver mucho con su vida, más que con su música, y ya cuando usted entra a la música encuentra algo de belleza en ella, ¿no? Algo de entretenimiento, algo de belleza y quizás algo de arte. Hay dos canciones que me gustaría que oyéramos de Jelly Roll a propósito del lanzamiento, y una de ellas se llama I Am Not Okay. Sí. Escuchemos. I am not okay. I'm right. I'm not okay. But it's all. Bueno, ahí lo tiene, mi estimado Uribe DJ, el nuevo fenómeno del country pop en esta época de country pop, Mr. Jelly Roll. La canción se llama I Am Not Okay, y creo que en estas épocas donde todo el mundo se siente tan solo y tan abandonado, y en los Estados Unidos estamos cerca a este tema de las elecciones, donde también una gran parte de la población blanca estadounidense que vive en la pobreza se siente abandonada por el gobierno, por las instituciones. Habitar en estas canciones resulta bastante cómodo, ¿no? I am not okay, but it's all gonna be alright. Es un mensaje desde esa Norteamérica blanca, pobre, donde este tipo representa un poco ese great white hope perdido, ¿no? Es un análisis interesante, sí, y creo que hace parte de la construcción social actual de las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sin duda alguna. Hay otra canción, y mire que volvemos al tema, es que la cosa está tan jodida. Básicamente. La cosa está tan jodida, la gente en la clase media está viéndose tan amenazada hacia la clase baja, hacia la pobreza, en países que fueron en su momento tan importantes para el desarrollo de las clases medias, están tan en vía de extinción, o da la impresión de que están tan en vía de extinción las clases medias, que cuando aparecen estos músicos se vuelven gigantes de la noche a la mañana. Ahora, ese de la noche a la mañana es un decir. Sí, es raro porque este artista, Jelly Roll, el año pasado fue nominado como mejor nuevo artista en los Grammy, ¿no? Claro. Y pues como que se demoró un poquito en llamar la atención después de eso, pues, o sí, por lo menos en salir al mainstream como está pasando ahora. Sí. Sí, hay una parte de esta letra, de esta canción, antes de que llega al coro, que dice: I know I can't be the only one who's holding on for dear life. Y yo creo que ese mensaje es muy colectivo. Cuando le decía que todo está tan complicado, que todo está tan jodido, cuando un músico sale a decir, yo estoy seguro que no soy el único, imagínese la cantidad de gente en Estados Unidos que conecta con ese mensaje. Sí, claro. No, muy, muy, el timing es perfecto. El timing es perfecto. ¿Quiere que oigamos otra canción de Jelly? Oigamos otra porque me gustó bastante, y usted estaba hablando de otra canción. Get By. Sí, sabe que estaba leyendo que Get By se volvió importante en el college football en los Estados Unidos. Para que vea. De hecho, le hicieron, ahí supuestamente hay una versión hecha para el college football de esa canción. Pero, sí. Pero digamos la versión normal, aquí está. Get By. Bridge I see here just to watch it burn. If you seen all the hell I seen, it make your stomach